ajena. Ay, bailando conmigo, maluca, apretándome con tus caderas. Y descalzo bailamos la cumbia con el coro que hacen las estrellas. Chapoteando al bailar las espumas de las olas al besar la arena. Ay, yo quiero volver, maluca, a esa noche de amor en Marbella, a bailar y a gozar, maluca, en la playa de mi Cartagena. Ay, yo quiero volver, maluca, a esa noche de amor en Marbella, a bailar y a gozar, maluca, en la playa de mi Cartagena. Maluca, maluca, ay, yo quiero. A bailar y a gozar, maluca, en la playa de mi Cartagena.